sufre por desprecio en el amor. Valiente, no puede tu mente con tanto dolor. Al ver verde se murió mi corazón. ¿Cómo le explico que no soy el mismo? ¿Cómo le digo que todo cambió? Que por las noches la sueño con es lo que más sufrir. No quiero verte más llorar. Tú no mereces que te traten como un juguete. Jamás pudiera perdonar a aquella gente que te trata mal, que te maldicen y te desprecian por ser mi amante. No le hagas caso a lo que dicen, que nuestro amor es grande y firme, aunque no puedan aceptarlo, somos amantes. No quiero verte sufrir, no quiero verte más llorar. Tú no mereces que te trate como un juguete. Jamás pudiera perdonar a aquella gente que te trata mal, que te maldicen y te desprecian por ser mi amante. No le hagas caso a lo que dicen, que nuestro amor es grande y firme, aunque no puedan aceptarlo, somos amantes. Somos estás conmigo, Dios es el testigo, me lleno de emoción. Qué linda la ilusión, hermosa sensación que siento yo por ti. Yo daría hasta la vida por tenerte aquí enseguida, para poderte decir. Melissa, tu sonrisa me tiene captivado. Melissa, tu sonrisa me tiene enamorado. Melissa, tu sonrisa me tiene captivado. Melissa, tu sonrisa me tiene enamorado. Traen hipnotizado, serán sus besos por cual yo le la quiero ver. ¿Qué me habrá dado esa mujer? Que estoy en ansias por poder y oírla ver. ¿Qué me habrá dado? Quiero ver que me habrá dado esa mujer, que estoy en ansias por poder y oírla ver. Que me habrá dado en su querer, que me habrá dado esa mujer. mira bien. Me quedo con ansias locas de darte un beso en la boca. Yo no soy cariño que se ha acaba en un segundo. Te puedo asegurar que en este mundo no hallarás a nadie que te quiera igual. No quiero que me quieras a la fuerza, tampoco que me tengas compasión. Decide ya que está la puerta abierta, en esto no se manda el corazón. Yo no soy cariño que se acaba en un segundo. Asegurar que en este mundo no hallarás a nadie que te quiera igual. Tú también. Tú también. Al otro que me aleje, por Dios, que yo no entiendo esa mujer.